Estos son los titulares del martes 25 de junio. El emperador de Japón rememora su vida de investigador en el Reino Unido con la visita a uno de sus lugares favoritos. Una mujer y un niño japoneses resultan heridos en un ataque en China y otro incidente con los carteles electorales salpica la campaña de los comicios a gobernador de Tokio. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Atsiri Quintana. El emperador Naruhito y la emperatriz Masako de Japón prosiguen su visita de Estado al Reino Unido. El lunes el emperador visitó un lugar que le apasiona, el río Támesis. Allí vio la barrera del Támesis, unas puertas de control de inundaciones que llevan protegiendo Londres desde hace más de 4 décadas. El emperador Naruhito estudió la historia de la vía fluvial durante una investigación de posgrado en la Universidad de Oxford poco después de que se construyera la barrera del Támesis. Esta y otras experiencias, como las visitas a Pops, aparecen en sus memorias El Támesis y yo. Horas después, el emperador Naruhito asistió a una recepción con cientos de invitados, incluidos representantes de la Sociedad Japonesa, una organización desde la que se han fomentado las relaciones bilaterales a través de los negocios, las artes y la academia. Allí pronunció un discurso en el que dijo que los vínculos humanos impulsan las sociedades y crean la base para los intercambios entre países. También declaró que le alegra mucho ver que la juventud participa en experiencias como estas y añadió que espera que se intensifique aún más la relación de amistad y buena voluntad. Este martes el emperador Naruhito y la emperatriz Masako tienen previsto reunirse con el rey Carlos III y la reina Camila. Juntos asistirán a una cena de estado en el Palacio de Buckingham. El lunes, en la ciudad de Suzhou, China, se registró un ataque contra un autobús de una escuela japonesa que transportaba estudiantes. El autor fue un hombre que se cree que es de nacionalidad china y el incidente dejó 2 japoneses heridos y una mujer china en estado crítico. Funcionarios del Consulado General de Japón en Shanghái dieron a conocer que el hombre estaba armado con lo que parecía ser un cuchillo. El ataque se produjo cuando el autobús que llevaba a los niños se detuvo en una parada. Una madre japonesa y su hijo, que se encontraban en el lugar, sufrieron heridas que no ponen en peligro su vida y fueron trasladados a un hospital. Una auxiliar del autobús, de nacionalidad china, se encuentra en estado crítico tras haber sido apuñalada. El hombre fue detenido y está siendo investigado por las autoridades. La parada del autobús está situada en una zona residencial, aproximadamente a 1 kilómetro al norte de la escuela japonesa. En las cercanías hay un complejo de apartamentos donde viven muchos japoneses. La escuela decidió suspender labores el martes como medida de precaución. El Consulado General de Japón envió funcionarios al lugar de los hechos para recopilar más información. También solicitó a las autoridades locales que fortalezcan la seguridad y establezcan medidas para evitar que se repita un incidente de este tipo. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. La Policía Metropolitana de Tokio advirtió al jefe de un grupo político sobre unos carteles inapropiados que habían aparecido en un tablero de campaña para las elecciones a gobernador de Tokio. Los investigadores informaron a la NHK que en el distrito de Shibuya se habían encontrado 24 carteles con el nombre de una tienda de entretenimiento para adultos en un espacio habilitado para la propaganda electoral. El sábado, según la información, la policía advirtió al líder del grupo y le comunicó que la acción estaba bajo sospecha de infracción de la ley que regula la publicidad de empresas de entretenimiento para adultos. Tras esta advertencia, la agrupación reemplazó los carteles. No se trata del primer incidente de este tipo. El jueves, día en que empezó de forma oficial la campaña, se detectaron unos carteles electorales en los que aparecía una joven casi desnuda. La policía procedió a advertir al candidato por infracción de las ordenanzas municipales. Un total de 56 candidatos, cifra récord, compiten en estos comicios. La votación será el 7 de julio. Líderes europeos tienen previsto imponer aranceles temporales a los vehículos eléctricos de China para proteger a sus propios fabricantes de automóviles. Sin embargo, el lunes señalaron que están abiertos a negociar y planean hablar al respecto esta semana. los funcionarios de la Comisión Europea ya cobran un impuesto del 10% a todos los vehículos eléctricos importados. A principios de este mes, anunciaron que impondrían aranceles adicionales a los fabricados en China y que podrían ascender hasta el 38,1%. Han estado investigando las subvenciones estatales para los automóviles y concluyeron que dicha ayuda es injusta. Los funcionarios afirmaron que están buscando una solución eficaz en las discusiones que se celebrarán en Bruselas. Sin embargo, de no alcanzar ninguna, las sanciones entrarán en vigor a principios del próximo mes. Olaf Scholz, canciller alemán, tomó la palabra en un evento en Berlín y dijo que necesita ver movimientos y avances serios por parte de China. Por su parte, funcionarios del Ministerio de Comercio de China señalaron que los fabricantes de automóviles nacionales han hecho todo lo posible para cooperar. Sin embargo, creen que los aranceles europeos son punitivos. El portavoz del ministerio, He Yadong, declaró: "Las prácticas relevantes de la parte europea no se fundamentan en hechos y carecen de base jurídica. Ignoran las normas de la OMC y socavan la competencia leal, la transformación verde global y la cooperación abierta". El mes pasado, funcionarios de la administración estadounidense del presidente Joe Biden anunciaron que cuadruplicarían hasta el 100% los aranceles sobre vehículos eléctricos fabricados en China. Los analistas señalan que los negociadores chinos tendrían que estar dispuestos a hacer concesiones cuando se sienten a la mesa en Europa. Un tribunal de distrito en Japón dictaminó la validez del testamento del expresidente de una empresa, en el que estipula que donaría todo su patrimonio, valorado en unos 1.300 millones de yenes, a la ciudad donde vivía. Nozaki Kosuke murió a los 77 años a causa de intoxicación aguda por estimulantes en la ciudad de Tanabe, prefectura de Wakayama, en 2018. Su viuda, Sudo Osaki, de 28 años, fue arrestada y acusada de cargos que incluyen asesinato. Nozaki fue apodado el Don Juan de Kishu porque usó el nombre del personaje español en el título de sus memorias publicadas, en las que habla de sus relaciones con muchas mujeres. Históricamente, la prefectura de Wakayama es conocida como Kishu. La familia de Nozaki presentó una demanda ante el Tribunal de Distrito de Wakayama luego de que se encontrara el testamento. Señaló que era muy probable que otra persona lo hubiera redactado. En la sentencia del viernes, la jueza a cargo del caso, Takahashi Ayako, habló sobre el testamento escrito a mano con tinta roja en una hoja de papel común. Ella reconoció que la escritura tiene las características distintivas de la caligrafía de Nozaki y determinó que el testamento fue escrito por él mismo. Añadió que Nozaki había donado más de 10 millones de yenes a la ciudad de Tanabe por muchos años y que su comportamiento indicaba que continuaría haciéndolo. También señaló que el contenido del testamento es congruente con tal proceder. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.